Tura, es verdad. Claro. ¿Qué es esto? ¿La Rosalía? La Rosalía. Bien, yo me confundo Rosalía con la otra, la que sacó el tema Buenos Aires que escuchamos el otro día. ¿Cuál? ¿Cuál es la que escuchamos el otro día? Lo tenías ahí abierto. Hay tu varias, Becky G. La de Buenos Aires, del tema de Buenos Karol Aires. G. Fíjate, en tu cuenta la tenés abierto, Juli, lo vi en tu compu. Sí, Julián escucha esta música. No, no, porque lo pasamos el otro día el tema Buenos Aires. Bueno, Nati Peluso. Nati Peluso es de acá. Es argentina. No sé si es argentina Nati Peluso. Nati Peluso es de acá. Bueno, sí. Me las confundo, Nati Peluso con Rosalía. Y bueno, son muchas, viste. Ya han ido surgiendo así, ya uno no se acuerda. Estamos viejos nosotros, eso es lo que pasa. Esto, la pendejada está full. Nosotros somos como los señores grandes que escuchamos. ¿Te parece, Cami? Sí, yo tengo tan solo 25. De aportes. Bueno, tenemos un lindo día. Mínima 7, máxima 16. Ya pasó la máxima, no sé si la alcanzaré. No creo. Para mañana viernes, mínima 11, máxima 15 grados. Y el sábado y domingo vamos a tener temperaturas bajas, máxima de 17. Y una leve probabilidad de precipitaciones el sábado por la mañana madrugada. Eso te quería consultar. ¿Qué onda las lluvias? Porque pensé que llovía mañana también. Mañana, bueno, por eso. Mañana tarde noche, sábado madrugada. Apa, bueno, bien, atención entonces. Bueno, pero hay entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitaciones. Ah, bueno, no es tan alto todavía. Hay que ver entonces cómo evoluciona esto, ¿eh? Bueno, tenemos consigna el día de hoy. Sí, señor. Está muy buena. A nuestra productora le gusta mucho profundizar las grietas. Sí, está bien. Y entonces en el día de hoy nos propuso profundizar la grieta del mate. Y el grupo Abramos la Boca estaba prendido fuego. Como siempre. Tenemos prendido fuego, ¿eh? Es un grupo que responde a estímulos básicos. Nuestro, sí. Claro, nuestro cuando grupo. Le pedís que trabajen, no. No. El tampoco. Tema es el boludeo. Sí, tampoco. Ahí está. Que... Bueno, la consigna entonces, señor mate, ¿amargo o dulce? Se armó un debate porque muchos dicen, bueno, no, pero a ver, no, qué sé yo. Por ejemplo, a mí me gusta el mate con miel. Mate con miel. Sin embargo, si me das a votar, te voy a votar mate amargo, porque es el clásico, el que se respeta, la tradición, caramba. ¿Votás? Ahí está. ¿Qué votás? Yo, si me das esas dos opciones, amargo. Amargo, yo también, amargo. ¿Julián? Amargo, no. ¿Dulce? No, amargo. ¿Cómo va a votar dulce, se ríe, Julián diga, Pellista? Y, bueno, decilo. Amargo, claro, amargo. No. Bien. Pero, puedo, tomo mate con miel, me agrada. No es mate si es dulce, dice Juli Milanesio. Siempre tan claro, dura, pero ¿no? Por eso, a ver, no hay que ir a los extremos, muchachos. Busquemos una tercera posición, ¿no? Maringa dice mate con miel, como vos. Por ejemplo, sí, porque el mate con miel aparte no es que te lo hace mate dulce, ¿entendés? Te baja un poco lo fuerte de la yerba, le da un toquecito, es lindo el mate con miel. Mate con coco, pone Maringa. También, lo quiero probar. ¿Cómo? Mate no, con sí, con coco rallado. Anda a decirle al gaucho Julio Cruz o chicos, Isidoro, a ver, Cañones. Hay una cuestión. No, a ver, hay una cuestión. A veces las yerbas son muy fuertes, entonces... Para rebajar un poco, está bueno hacer una mezcla de yuyitos y esas cosas. ¿Pero qué yerba usás? No, yo ahora estoy usando una orgánica que me conseguí que tiene menta, peperina, cosas así. A mí tampoco me gusta el mate cuando le empiezan a agregar yuyos, rúcula, cebolla de verdeo, marihuana. No, mate es con yerba, muchachos. No, bueno, pero hay yerbas. A ver, cuando peperina, uno cambia los hábitos alimenticios. A veces la yerba también te empieza a caer un poco fuerte y un poco pesada. Por eso uno está cambiando. A mí la yerba común, por ejemplo, la que consumimos acá en la radio, me cae mal. No, pero esa es la yerba Tyson, es terrible. Claro. Es una yerba fuerte la que consumimos acá en la radio. Porque es para los gauchos sí. Esa. Mirá, bueno, ahí hasta te admito que le pongas una media cucharadita de azúcar a la yerba. No, bueno, azúcar es no, muy fuerte. Miel. Es fuerte esa yerba, es fuerte. Bueno, yo banco lo que dice Mari de mate con coco, lo quiero probar porque me lo han recomendado. Coco rallado y una mezcla de yuyitos. Dejen a la gente en paz. ¿Mate con café? No me gusta. Me parece demasiado estímulo. Ya mateína más cafeína, chicos, paren un poco. A mí me va, guarda. Pero el mate con miel también, ¿eh? Pero es mucho estímulo el mate con café. Y ya un tenés... speed. Lo tomo no, mate, claro, café y speed. Y speed. No te dormís en cuatro días, chico. No se puede. No, tampoco tanto. A mí no me, el speed no me despierta. Bueno, pero el mate con café sí. Tampoco. Una vez estaba conduciendo hacia la costa atlántica. Sí. Y me estaba quedando dormido. Ajá. Soy sincero. Ay, ay, ay. Me tomé un Red Bull, y voy a tirar las marcas todos, no. Y un Speed. ¡No! Casi choco del sueño. Me dio más sueño. Así que tuve que parar a dormir hasta el otro día. No, pero aparte, ¿cómo vas a No, bueno, decí que iba acompañado, no es claro. Que me iba a matar. No, pero... bueno, mate con café, paré. O sea, tiene un rico sabor, pero sí. Lo que pasa es que me parece de mucho estímulo. Pero hablo bueno. Hablo con el operador, perdón. Sí, si no estoy haciendo un programa de radio. Explico lo que digo. Pero bueno, yo soy defensora acérrima del mate con miel. Bien. Lo he descubierto hace poco y voy a seguir probando yuyos y mezclas. Bueno. Así que no se enojen conmigo. Ahí, mate es yerba, agua y punto, dice Juli Vilanesio. No, no sean así de básicos. Fundamentalista. No sean así de básicos. Mate con jengibre, no. Mate con jengibre, sí. Ya cualquier cosa. Está buenísimo el mate con jengibre. Ya le estamos poniendo cualquier cosa al mate. No, ponerle cualquier cosa es ponerle coca. Mate, a ver, el jengibre es japonés. No, el jengibre es una raíz, discúlpame. No, ¿pero no es japonesa? Lo sembras acá en Ensenada. ¿Cómo va a ser japonesa? Bueno, yo presentía que venía por esos lugares, que la había traído la inmigración japonesa en algún punto. No, por eso, digo, el mate hay que remontarse, ¿no?, a las raíces gauchas de este país y preguntar con qué tomaban el mate y a partir de allí. Porque si no, bueno, a mí me gusta el mate con vino. No, mate con vino, chico. Pero es con lo mismo que el tereré. Pues sí, bueno, ahí no, el tereré, le voy a poner juguito, limoncito, agua, paren. Cada uno hace lo que quiere. La tradición, lo que importa es compartir, que ahora ya ni siquiera podemos eso. Pero bueno, lo importante es la tradición de compartir el mate. No, pero no se puede compartir. No, por eso, ahora no, cada uno con su mate. Bueno, ¿ves? Eso es lo positivo de la pandemia. Un termo y cada uno se arma el mate como quiere. Yo me armo un mate con miel, el mate con jengibre. La otra mate con coco. Tenés razón. ¿Viste? Y cada uno con su mate y todos felices. Sí. Así que bueno, a los oyentes obviamente que nos cuenten también al 11 50 12 35 89, que prefieren, qué variaciones hacen del mate o si son más clásicos. Está subida también la consigna en nuestro Twitter @abramoslaboca y pueden votar ahí también. Bien, y en un ratito lo vamos a subir a Instagram también, ¿eh? Bueno, dale. Por favor, que la gente participa mucho por ahí. Ok. 15 50 12 35 89, opinen, viejo, mate amargo o dulce. Vamos, viejas, todos opinen, por favor. Iba a decir algo. También pueden decir qué variante de mate le gusta más. Sí. Sí, mate dulce o amargo y bueno, dependiendo de ello, decir, bueno, pero también con miel, también claro, con whisky, también con whisky, jengibre, no sé, lo pueden decir. Ahí está, perfecto. 21 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya hemos presentado el programa que tenemos, vamos a ir hasta las 18 horas, como todos los días, y por eso les decimos... Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, buenas tardes, Camila, Mauro? ¿Qué tal, Mauro, cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro, buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a repasar las entrevistas más destacadas en la mañana de Radio Gráfica y arrancamos en Punto de Partida. Allí entrevistaron a Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y él se refirió a la causa de espionaje ilegal durante el gobierno macrista. Lo escuchamos. No es nada nuevo que Mauricio Macri esté involucrado en una causa que tenga que ver con escuchas ilegales, con espionaje. Esto es algo que acostumbraba a hacer el expresidente de la nación. Igual quiero aclarar que a todos los involucrados en esta causa les cabe el principio de inocencia. Preferiría que estén durante el proceso en libertad, que nadie les ponga un casco, un chaleco, le lean los derechos en pijamas en su casa. Me parece que allanar de noche es algo que no corresponde. También en Desde el Barrio, Eber Ríos, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea y referente de la seccional de General Rodríguez, reclamó que no hubo actualización salarial para los trabajadores de la industria lechera. En el caso particular de nuestro sector, fuimos una de las empresas y del sector en particular que fueron exceptuados por considerarse la esencial. Uh-huh. Los compañeros continuaron trabajando para brindar ese servicio y poder llegar con un alimento de primera necesidad a cada una de las familias del ámbito de nuestro país. Las empresas han estado trabajando por encima de lo esperado y de lo proyectado que habían hecho sin tener en cuenta lo que iba a pasar con esta pandemia. Y la respuesta seca, sin ningún tipo de análisis, sin ninguna propuesta adicional mínimamente de llevar adelante una negociación o una contraoferta a lo que habíamos pedido, que lo neto para refrescarle y que también conozcan la audiencia, lo que le habíamos pedido ni más ni menos que acompañar, de acuerdo a los índices oficiales de inflación, uh-huh. acompañar los incrementos salariales de 9.83 del último cuatrimestre e ir viendo bimestralmente o trimestralmente, acompañando de acuerdo a lo que marque el INDEC. Y la respuesta de estos empresarios, escudándose detrás de esta pandemia, directamente negándose a otorgar una recomposición salarial a los trabajadores y a las trabajadoras. 24 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estas fueron las entrevistas más importantes, las más destacadas en la mañana de Radio Gráfica, por supuesto. ¿Sabías que pasaba un día como hoy, pero de 1984? No. El cantante, músico y compositor estadounidense Bruce Springsteen publicaba en Estados Unidos el álbum Born in the USA. Nacido en Estados Unidos. Sí, bueno, mal momento igual para nacer ahora en Estados Unidos, ¿no? Sí, me parece que no está. Y bueno. No está tan piola. No. Escuchamos entonces a Bruce Springsteen. The first kick I took was when I hit the ground. End up like a dog, has been beat too much till you spend half your life just to cover it up now. Born in the USA, I was born in the USA, I was born in the USA, born in the USA now. Got in a little hometown. bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 15 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer, como todos los días, el informe, la conferencia de prensa de la autoridad sanitaria en la mañana de hoy, a la espera de lo que decida el presidente de la nación en una nueva prolongación de la cuarentena, que es lo que se descarta que suceda. Por lo menos en el AMBA se va a prolongar la cuarentena a través de lo que han arrojado los testeos, la,